electromagnetismo del planeta. Actualmente se encuentra oscilando entre Norteamérica y Suramérica. Mucho tiempo atrás se encontraba ubicada en el monte Himalaya. La ciudad Internanave tiene un diámetro de 18 kilómetros. Se le llama ciudad de cristal, porque está hecha de cristal de silicio, mejor dicho de cuarzo vibración magnética. Estos elementos fueron extraídos de las enormes y profundas cavernas situadas debajo de los polos. Este cuarzo fue expuesto en la antigüedad a los rayos solares gamma y estos rayos se encargaron de extraer toda impureza que lo formaba, dejando el cuarzo apto para la vida antimateria y la transposición de los rayos solares, permitiendo la existencia de vida extraterrestre, la cual se adaptó en otra condición diferente a la vida humana del exterior. A través de este libro, conoceremos la vida del más allá, o sea, qué es lo que nos espera cuando desencarnamos y nos vamos a la realidad antimateria, a la realidad par. Sabremos a ciencia cierta que el desencarne y la encarnación existe, es un hecho. Nosotros no morimos y desaparecemos en la nulidad de la existencia, nosotros somos eternos. La energía del pensamiento no muere ni desaparece como muchos dicen. El todo siempre existió y la nada lo supo cuando tuvo conciencia de él. La nada no es parte del pensamiento, al contrario es la continuidad y la correlación de la vida y esta vida es la que nos permite ser y estar en el todo, ser él y parte de él. Fuimos creados en la eternidad de su vida y así quedaremos por siempre jamás. Ustedes lectores harán conmigo el recorrido, me acompañarán y conocerán quiénes son nuestros hermanos mayores, interanos, sabrán por qué existimos y sobre todo, las preguntas que se encuentran en el fondo de sus almas serán respondidas. Recordarán quiénes son y a dónde se dirigen. Sabrán el por qué ellos han hecho tanto por nosotros los humanos y comprenderán por primera vez, que todos nosotros somos parte de un plan universal. Síganme en esta travesía, recorramos juntos el camino de regreso. El 27 de agosto de 2011 fui trasladada en pensamiento holograma a la ciudad de Cristal. La entrada a esta ciudad fue muy diferente a la anterior. Toda esta experiencia se realiza imaginativamente y a través del pensamiento consciente. Estoy frente a mi computadora y conforme van sucediendo los hechos, escribo sin perder mi conciencia ni mi realidad material. Propiamente este libro lo comencé a escribir después de esta fecha. A diferencia de los otros que comenzaron casi terminando el anterior. Me 6 junto a los hermanos, fuimos recibidos por dos hermanos Elohim y por primera vez por dos hermanos interanos, masculino y femenino, nos condujeron a una sala inmensa donde había muchas personas esperando en forma ordenada su turno, para pasar hacia un lugar que los Elohim me explicaron. Era la entrada hacia diferentes grados energéticos, donde las energías pensamientos, almas, debían ubicarse, para que su condición energética fuese alimentada adecuadamente y preparada para nuevas encarnaciones. Las entidades que yo veía, eran almas que al desencarnar,